Hojas del calendario, hojas de la libreta, se las lleva el diablo en busca de la receta. Ramales centenarios, problemas sin solución, ¿para qué engañarnos? Soy solo un soñador, soy solo un soñador, soy solo un soñador. Ejércitos de papel, me declaro la guerra a mí mismo, nunca gano sin perder. No sé jugar con los demás, me acostumbré a jugar solo. Cada día al despertar, me vuelvo a jugar todo. Y siempre pierdo, y me quedo sin nada. Y nunca pierdo, porque no tengo nada. Y siempre pierdo. Me quedo sin nada y nunca pierdo, porque nunca tuve nada, porque nunca tuve nada, porque nunca tuve nada. Todo rompe esta.